Igual estamos comenzando tarde, pero también nos despedimos en la temporada anterior, nos despedimos bastante temprano, ya a fines de noviembre. Estábamos bastante ocupados en ese minuto. Le damos la más grata de las bienvenidas, esperando obviamente de que se puedan contrainformar, puedan escuchar buena música. No tenemos tantas variedades de que hayamos cambiado algo dentro de lo que es el mismo programa y de las anteriores temporadas. ¿Para qué vamos a estar ahí leseando y diciéndole de que no, se vienen sorpresitas, se vienen cositas? No es tan así. Bueno, igual tenemos un espacio nuevo en el cual agradecemos a cada uno de los músicos y músicas ya que van a estar participando de lo que es este espacio nuevo llamado La Contra Musical. En un... escapada de ideas, ya se nos ocurrió La Contra Musical, pues, y veníamos hablando eso hace cualquier rato y no se nos ocurrió nada más y le pusimos La Contra Musical. Oye, pero la mente creativa para nada, ¿ah? Para nada funcionando. Sí, pues penco, un abucheo. Mal ahí, no se nos ocurrió nada más. Y estuvimos esperando ahí algunos músicos un par de días también para poder decirle, oye, este espacio se va a llamar, y le pusimos la misma weá. ¿Ya? Así que bueno. Pero lo importante es que vamos a tener ese espacio llamado La Contra Musical y que el día de hoy, obviamente, vamos a tener a un tremendo cómpago. Ya con unos tremendos temas que los vamos... que yo sé que los va a sorprender, ¿ya? Vamos a estar escuchando un ratito más a Monóxido de Carmolo, ya en un rato más dentro de lo que es este espacio, que es el espacio nuevo que tiene La Contra durante esta temporada, esperando obviamente que se pueda mantener. ¿Se acuerdan cuando en algún momento sacamos un espacio llamado El Paño de La Contra? Y que no resultó nada, bueno, igual como que la gente no aprendió nada, bueno, como que no nos mandaron más cositas, sí, bueno. Un abucheo para el espacio que no resultó. Así que, pero igual obviamente el tema del paño, ¿a qué nos referíamos con el paño? Obviamente la idea era poder dar a conocer lo que es artes, oficios, ya compas que tuvieran editoriales, de todo un poco, ¿no? La idea justamente esto continúa. De hecho generamos una invitación, primero que todo a lo que son los músicos dentro de lo que es La Contra Musical. Y junto con eso también invitamos a diferentes colectivos, diferentes ferias, editoriales. E invitamos nuevamente a cada uno de los compas que realizan trabajos, que realizan cositas lindas dentro de lo que es las ideas de liberación total. Ya, así que los invitamos a que puedan comunicarse con nosotros, ya, y podamos difundirlo eso permanentemente en el programa, po. La idea justamente, ¿por qué nació? Porque La Contra, bueno, me imagino que ustedes saben, por lo menos las personas que ya han escuchado el programa, la idea justamente es poder difundir lo que son ideas de liberación, po, ya, lo que son ideas contestatarias, ya, ideas revolucionarias, que llamen a la crítica social. ¿Ya? Y justamente hay mucha gente, muchos compas en diferentes territorios que realizan justamente diferentes trabajitos, diferentes cositas como para poder difundir esto. Y la idea de los medios libres de comunicación, medios autónomos, medios autogestionados, medios comunitarios, ¿ya? Es poder entregar justamente un espacio para poder difundir esto. ¿Ya? Si no entregamos este espacio, obviamente no se va a difundir en ningún otro lado. ¿Ya? Así que la idea es que ocupen el programa. Es básicamente eso, ya, la idea es que lo puedan ocupar, que lo puedan utilizar, ya, así que, como siempre, llamamos justamente a lo que es la difusa, llamamos a lo que es la difusión. Sin difusión a través de los medios libres, obviamente no vamos a tener la misma difusión que podríamos tener, po. La idea es poder utilizarlos, y para eso están, po, medios escritos, medios televisivos, comunitarios, ya, medios... medios de comunicación como las radios, radios libres, ¿ya? Difundir esto, po, para que usted vecino se vayan enterando de cositas que no van a poder, no van a encontrar en ningún otro lado. No solamente a través de las redes sociales, pues compas, y la idea es poder utilizar lo que son todos los espacios que nos abren la posibilidad, nos abren las puertas, las ventanas, nos abren todo como para poder participar de eso y poder difundir lo que estamos realizando en diferentes territorios, no solamente en territorio nacional chileno, ¿ya? Llámese de diferentes territorios donde quiera que nos escuchen, ¿ya? Así que se puedan romper lo que son esas fronteras, ¿ya? Esas fronteras comunicacionales, entre comillas, que justamente los medios convencionales o medios de desinformación siempre tienen, ¿ya? Esa es la diferencia, obviamente, la gran diferencia que tenemos como medios libres de comunicación. compas. Ahí comenzamos como siempre. Ya esperen, disculpen un poquitito la voz porque estamos bastante resfriados. Ya, pero comenzamos como siempre con un tremendo temón, A la de Mosca, que parece que ya habíamos comenzado en algún programa lo que es ese tema. Que bueno, que arda todo, po. Que todo arda, perdón. Que todo arda, po. Sí, po, que todo arda, eso es lo que esperamos algunos, ¿ya? Ya, compas, así que vamos, el día de hoy vamos a tener, vamos a dedicar justamente lo que es el programa. Tenemos hartas cositas, hartos audios, no sé si hartos, pero bueno, tenemos uno que otro audio ahí para poder difundir lo que es la actualización de los presos. Ya vamos a tener audios con respecto a lo que es el lanzamiento del libro de los escritos del colectivo Camina Libre. Vamos a tener unos audios también con respecto a eso, sacados del disco compilatorio del año 2002. Que realizaron diferentes individualidades y colectivos, ya en apoyo a las compas que se encontraban en cana en esos minutos, ya a través de la cárcel de alta seguridad. Estamos hablando de Fugarte Rebelde. Vamos a tener algunas palabras, algunos audios de ese mismo disco, y vamos a estar escuchando también música de ese mismo disco. Así, obviamente también vamos a estar escuchando un audio especial, como siempre, como todos los años. Lo hacemos dentro de lo que es esta fecha con respecto a lo que son los mártires de Chicago, ya que lo vamos a estar escuchando también en un ratito más. Y eso pues, compas, y obviamente ya cuando escuchamos esta música de fondo, como siempre, y les volvemos a reiterar, vamos a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Guía, pues, compas, tenemos el agrado de poder incluir otras radios cómplices que se van a estar sumando a lo que es esta nueva temporada, compas, que le vamos a estar anunciando ahí en el momento que vayamos saludando y vayamos dando a conocer lo que es el horario y el día en que vamos a estar sonando en estas señales comunitarias y libres, pues, compas, a través de los cómplices de la Contra Babilónica. Ya, primero que todo, vamos a saludar, obviamente, a Radio Curruf. La señal del viento se llama Curruf, pues, Radio Curruf, radiocurruf.org, en directo miércoles 22 horas sonando. Oye, la tosía. Luego vamos a saludar a los compañeros siempre a la izquierda del dial. 87.7 FM, ustedes saben de quién les estamos hablando. Estamos hablando de la Radio Placeres, muchísimo tiempo ya sonando dentro de lo que son las radios libres de comunicación. Radio Placeres, 87.7 FM, ahí en la comuna de Valparaíso, para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Saludamos también, como siempre, a Salto Mata Radio, Salto Mata Radio Rock, directamente desde Madrid, España. Saltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Salto Mata. Saludamos en forma inmediata a los compañeros que nuevamente se unieron a lo que es las radios cómplices de la Contra, y estamos sonando ahora en directo, miércoles 22 horas, en directo, Radio JGM.com. Uchile.cl, Radio Juan Gómez Milla. Saludamos a los compas de la Juan Gómez Milla, así que muchísimas gracias por sumarse a la cómplice. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros y compañeras de, a las compañeras en realidad, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, del colectivo feminista libertario desde Neuquén, Argentina. Casandras, estamos hablando, sábado desde las 15 horas sonando en Casandras, que la última es una X, casandras.org. Gracias a las compas ahí. Directamente desde Argentina también Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y retransmitido los días domingo desde las 17 horas. En Argentina también a través de la radio La Conquista del Pan, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Saludamos nuevamente a los compañeros de la Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, sonando diferentes programas de la Contra. Saludamos también a los compañeros de la Radio UCAN Libertaria, si no me equivoco estamos sonando ahora, deberíamos estar sonando ahí, los compas ahí, a ver si deben estar escuchando por ahí algunos compas de la UCAN Libertaria. Sé que vamos a sonar y deberíamos estar sonando ahí los sábados a mediodía. No sé si seguimos en el mismo horario, para que nos confirmen ahí los compañeros y compañeras. 87.7 FM en radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org. Todos los días, sábado, desde las 15 horas, sonando en la Radio Almaina. Hoy estamos sonando ahora también en la Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl, 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en Santo Domingo, perdón, en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche, a través de Google Play, que pueden descargar ahí, pues, miércoles en directo, 22 horas. Hoy también estamos sonando ahora a través de la Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y los días domingos desde las 5 de la tarde, sonando también en la 31 de Enero. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada ahí en Viña del Mar desde Reñaca Alto, www.radioextremo.cl en Viña del Mar, los días viernes desde las 20 horas sonando en la Extremo. Hoy la comunicación alternativa en Barrio Rawson en Argentina, ¿saben dónde es? En la radio La Bulla, 100.5 FM, labulla.org, todos los días lunes desde las 13 horas, miércoles 19 horas y jueves desde las 19 horas, sonando en La Bulla. Sonando también a través de radiomalva.org, directamente desde el Cabanyal, Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, todos los días lunes desde la medianoche, 104.9 FM en Radio La Malva, radiomalva.org. Sonando también a través de las compañeras y compañeres de la Radio La Zarzamora, miércoles en directo, estamos sonando en directo a través de La Zarzamora, muchísimas gracias a los compitas y las compitas de La Zarzamora en directo, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl, sonando ahí en directo a través de La Zarzamora. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y en la quinta región, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas, sonando en la Población Aconcagua. Y por último, dentro de lo que son las radios que nos han confirmado hasta el momento, y una radio que se suma también, en algún momento estuvimos sonando también a través de sus señales, pero ahora retomamos nuevamente lo que son esas señales. Radio Galáctica FM, Compass Radio Galáctica FM, directamente desde San Antonio, quinta región, radiogaláctica.cl, todos los días domingo desde las 20 horas, saludamos a los Compass de la Radio Galáctica, así que eso, muchísimas gracias. Y esas son las radios que nos han confirmado hasta el momento retransmisión, ya esperando obviamente que se puedan sumar. Hay unas radios que estamos en la grilla, ya, pero no sabemos justamente si es que seguimos sonando o no. Una de ellas, el Radio Activa, ya, Radio Activa, que es desde España, así que bueno, ahí esperamos obviamente prontamente algunas noticias de estas radios cómplices de la contra para poder saludarlas desde acá, ya que es un espacio que se ha mantenido durante todas estas temporadas, durante todos estos años, sonando del año 2012 más o menos, si no me equivoco, ¿no? El año 2012 como Contra Babilón y anteriormente como Melodías Conscientes. Eso pues, compas, ahora vamos a ir, vamos a continuar con la música. Vamos a tocar dos temitas que se quedaron, adivinen de dónde, de la pauta que teníamos del año pasado. Ya vamos a ir a escuchar primero que todo a Banda de P. Copper. Vamos a ir a escuchar La Nada, ya que es de un compilado dedicado al pelado Angry, Los Colores del Cólera, que es del año 2014. Vamos a ir a escuchar este tema, La Nada, de Banda de B. Cooper, ¿ya? Y luego vamos a escuchar, en la cual aparece, si no me equivoco, el Angry también ahí poniéndole bueno. Luego vamos a escuchar a Machaza, que es una bandota, que también estaba ahí en la pauta, que se nos quedó en el tintero. Y como ustedes saben, tratamos de tocar todos los temas que tenemos en la pauta, independiente que los tocamos después o no, ya. Así que lo importante es poder tocarlo. Esto es Machaza, Mapuche de la Población, sonando acá La Contra, pues ya comenzamos. Póngale play. Thank you. sin nada más que respirar. Inhalo, exhalo y no te dejo en paz. Respiro el silencio, lo vomito en rap. Serenidad, complejidad en nada. Autismo forzado, encerrado en jaula. Al cero promesa que entre Dios capa. La rata más sucia te suelta palabras. Sin nada en bolsillo, solo ritmo y rabia. La mierda más rata de la ciudad. Nada detrás de un ritmo perverso que atacará. Tu frágil se será con bombas y abra. Cooper banda atrás, la suma va acompañando al silencio voraz que no atrapa ni deja que vivas en paz. Yeah, hay dormido en soledad. Hoy grito de mi nada en el vacío que me encuentro. La existencia sigue podrida en el cemento. Desconcierto el acierto de disfraz que llevo puesto. Ser en el vacío egoísta, voy atento. Atento ante la máquina que aniquila nuestro aliento. Sin ideología ni moral he muerto para el sistema. Sin ideología ni moral he muerto para el sistema. Muerto para el sistema. Soy viento que suena tormenta. La raíz oculta oxigenando la respuesta. Soy trueno y bueno, mariposa luego que bate sus alas provocando la tormenta y suelo. En mi banda desde Cooper de la nada. Muerto para el sistema. Muerto para el sistema. Yo muerto para el sistema. ¿Qué? Muerto para el sistema. Ja. Cero sentido, tal vivo siempre sometido. Cero sonido, el silencio cautivo. Sí, ante lo que rimo, cero ritmo, solo ruido. Es la rabia, el sentido por el cual me guío. Me fío, lo mío, lo demás lo olvido. Cero sentido, el traerlo conmigo. Cero prejuicio en el rap, yo le traigo el la sonido. La banda de Becupe. Cero flash para el día de mañana. Perdido, desaparecido, lo que ha acontecido. No vivo si no escribo, a la revuelta conmigo. Mata Paco que mata. Y aunque parezca suicidio, demuestra el odio que estaba escondido. Perdido, tenéis que estar vivo. La banda de Becupe. La banda de Becupe. La banda de Becupe. Mapuche en la ciudad, me tocó un largo camino para reconocer y entender el porqué me tocó nacer. Mapuche de la población, y me tocó crecer. Mapuche de la población, no represento más. Mapuche de la población, orgulloso de ser. Mira, mira, mira, mira, y me tocó nacer. Mapuche de la población, y me tocó crecer. Mapuche de la población, representamos más. Mapuche de la población, orgulloso de ser. Checa, checa. Por procesos históricos, políticos, de guerra, simplemente por el hecho de ser pobre, estamos acá. Fue crítico al estado de abuelas que sin tierra no tuvieron más opciones que emigrar a la ciudad. Mi pueblo no exagera cuando reclaman espera de la red, institución del territorio ancestral. Sin este muy difícil enfrentar toda esta crisis, pero por mientras tanto luchamos en esta realidad. El Olmita, la victoria, la faena o sus parques. Donde haya población mapuche estamos en todas partes. Sabemos comportarnos, respetar y escucharte, pero si es necesario también sacamos los guaje. Hey, mista, peñi, guayache, fauclem, lempe, tutungun y ellos. Estoy aquí para contarte, decirte de fallarte que el mapuche no es chileno, somos diferentes a ellos. No malinterpreten el sentido de mi rima diferente, no es estar por abajo ni por encima. Este tema es para la población, así que suene de coro para que toda la gente me acompañe con el coro. Y me tocó nacer, me tocó crecer, representamos a... Mapuche de la población, orgulloso de ser. hablando de que si un arco de la comuna nada fue casualita, todo fue causalita, generes más hermanda, los mapuches en la ciudad, y la verdad es que por exigir la banda rote, y por separado siempre nos darán el roque, difundan el mensaje pa' que se suban el bote, más hermano porque no nos para ni el golpe. Con el puño en alto eres hijo de la tierra, esto no es chivismo, guacho, esto es guerra, y que se suban los mapuches que están parados en la esquina pa' que entiendan y se integren en esta lucha por la vida. Y me tocó nacer, me tocó crecer, representamos a la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Sigue escuchando Contra Babilón. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago, las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. ¡8 horas de trabajo! ¡8 horas para trabajar! ¡8 para descansar! ¡Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana! A lo largo y ancho del país, 500.000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas.

la insumisión y se pierde la paciencia en quienes tienen conciencia y se alzan en rebelión. La jornada laboral, excesiva y mal pagada, pedían ser rebajada a un horario cabal. 8 para trabajar, igual para descansar, también para diversión, incluyendo en la ocasión del derecho a las mujeres, abultadas de deberes y muy poca protección. Fueron 8 dirigentes que luchaban por mejoras, como reducir las horas de jornadas inclementes, 16 horas presentes y con total desparpajo, esclavos de su trabajo, niños, hombres y mujeres, para ellos solo deberes y abusados a destajo. 5 obreros anarquistas, a muerte son condenados, habían sido acusados de ser unos violentistas, la mano capitalista en un juicio muy parcial, en un fallo muy brutal, díctasen ahorcados, y así son asesinados, mas su ejemplo es inmortal. 5 fueron condenados, y pese a ser inocentes, murieron como valientes, en un cadalso colgados. Años después perdonados, tras revisar la sentencia, quedó clara su inocencia y al poder del capital, que es una fuerza letal, hay que enfrentar con conciencia. Parsons, Pierce, Fisher, Engel y Ling fueron sentenciados. Que murieran ahorcados en un asesinato cruel, Ling prefirió hacerlo él en dudosa situación, los otros 3 a prisión, a cumplir larga sentencia. Y a pesar de su inocencia, tarde llegó el perdón. Deberíamos recordar y rescatar del olvido el verdadero sentido y que hay que reivindicar, que no es para celebrar y no hay que olvidar la historia, conservando en la memoria a los mártires caídos, muertos mas no vencidos. Para ellos, honor y gloria. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando primero que todo un audio con respecto a de historia, con respecto al primero de mayo y la historia de los mártires de Chicago, trabajadores anarquistas, ¿ya? Para que entendamos justamente que el anarquismo ya es una ideología que mueve bastante a lo que es el mundo en sí, que no tengamos miedo justamente a hablar de ello, ya. Como siempre reiteramos y lo volvemos a reiterar, no nos consideramos anarquistas, ya, pero simpatizamos muchísimo con este bello ideal, el orden natural. Esto es Palabras en Conflicto. Luego escuchamos también un profe, a propósito, un profe que se me estaba yendo, un profe de la Red de Medios de los Pueblos, ahí que también da a conocer unas décimas con respecto al Día del Trabajador, ya la conmemoración de lo que es el Día del Trabajador. Esto es Palabras en Conflicto. El Angry todavía está acá en el programa, compas. Palabras en Conflicto del disco Guerra a la Sociedad. Vamos a ir a escuchar Trabajo, ya, y luego vamos a escuchar a Obrero Padilla con el tema Mártires de Chicago, del disco del año 2011, La Otra Realidad, sonando acá en La Contra. Bien desagradable, que no quiere que tu hora de trabajo y sueldo tú hable. Se ve que el dinero es algo notable, son esas cosas caras. Le pide más dinero. Su mente avara, no se cansa de explotar ni para. Es el sistema el que la bala, lo defiende con su policía y sus balas. En la supuesta hora extra la explotación se manifiesta. Es la vida que depende del corte de una vida. Es el cuerpo que se debilita por satisfacer el sueño de un capitalista egoísta. Se aprovecha que tú tienes que alimentar a tu hijo y esposa. Él te destroza, sueña con mandarte una fosa. Él es un fan de Piñera, él se ríe, su riqueza prospera. Siente mi gente el sudor que corre como gotera. Asumir una muerte temprana, temprano en la mañana te corta las alas. Obediencia ciega, de nuevo trabajo sin ganas. Que no hay otra opción, son patrañas y saña. Palabra del patrón guiada, vas a dejarle para que te pongan día a día experiencia desagradable. Él explota, se te hace el amable. Si tu vida llegas a darle, regalarle. Si no cumple con el trabajo asalariado, te mueres de hambre. Sufrimiento, decaimiento, depresión sin aire. De la vida deshumanización viable, palpable. Somos zombies decaídos por la depresión y el temor. Corrobora el trabajo, solo explotación. Configurado desde la maldita educación. De la vida solo nos queda la mercantilización. contra el patrón. Ármate que te quieren como un robot. Dispárale, destrozale, destruye rasgos de la sociedad de explotación. De la sociedad de explotación. Haz un complot contra el patrón. Ármate que te quieren como un robot. Dispárale, destrozale, destruye rasgos de la sociedad de explotación. De la sociedad de explotación. Dispárale el escalón al patrón. Este sistema capitalista instantáneo, tu libertad está en tus propias manos. No dejes que te den como un gusano, esclavo asalariado. El puñal, el puñal en tu mano para atacar al maldito tirano que te ha educado y reformado para ser explotado. Cuando tú lo mates ya no te sentirás atado, ni menos por el sucio gobernado. Haz un complot contra el patrón. Ármate que te quieren como un robot. Dispárale, destrozale, destruye rasgos de la sociedad de de la sociedad de explotación. Haz un complot contra el patrón. Ármate que te quieren como un robot. Dispárale, destrozale, destruye rasgos de la sociedad de explotación. De la sociedad de explotación. Por la noche clandestina hacia los claros del bosque y el susurro de cantinas, pegadito a las palabras como justicia y revuelta. Hoy una lucha armada, mañana está disuelta. Europa ya no era un lugar seguro, había que salir del apuro, viviendo en la pobreza con ganas de emprender el vuelo. Estados Unidos fue el modelo para los obreros, pues en la tierra de la libertad el trabajo era abundante. Impulsados por esta corriente decidieron marcharse, pero al llegar se dieron cuenta de un montaje donde los inmigrantes vivían peor que los salvajes, en habitaciones inmundas y sin ventilación suficiente, trabajando de sol a sombra. Era evidente que tarde o temprano tendrían que sacarse los grilletes. Que tarde o temprano tendrían que sacarse los grilletes. El pueblo no va a olvidar que todo eso fue un crimen. No nos vamos a callar aunque nos asesinen. El pueblo no va a olvidar que todo eso fue un crimen. No nos vamos a callar aunque nos asesinen. En el Congreso Obrero y en las asambleas salzó el grito, legaliza las 8 horas como sea. Había que correr la voz de alguna manera, y si fuese necesario, hey, cruza las fronteras. Las imprentas cumplieron bien esa tarea, no dieron tregua, con tinta rojo y negra escribieron fanzines, convocando a mitines. La unidad obrera ahora se hizo indiscutible. Decidieron agruparse por ramas de oficio, dando una lucha que se destacó por su sacrificio. Huelgas, hambrunas, en plena luz del día, tuvieron que resistir mientras recibían paros de la policía. ¿Y cómo de responder? Mostrando la otra mejilla. Basta de soportar, es hora de rebelarse ante aquellos que nos humillan. Es hora de rebelarse ante aquellos que nos humillan. Yo. El pueblo no va a olvidar que todo eso fue un crimen. No nos vamos a callar aunque nos asesinen. El pueblo no va a olvidar que todo eso fue un crimen. No nos vamos a callar aunque nos asesinen. En la cadena de montaje muero. La gente se cansa del abuso. Batallón de indigentes asalta el parlamento y sabotajes. En la cadena de montaje muero. La gente se cansa del abuso. Batallón de indigentes asalta el parlamento y solución, subvención social y solidaridad. El 4 de mayo de 1886 en Chicago ocurrió un hecho relevante. En la plaza High Market fueron apresados y perseguidos de forma cobarde 8 mártires que pagaron con su vida a la cárcel. Un montaje perpetuado por el Estado. Al ver cómo los obreros no se rendían, decidieron actuar con alevosía, algo que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La prensa se le había describía de manera infame. No queremos agitadores que provoquen la barbarie. Llevaos a la horca a estos irresponsables. Inventaron rumores que no convencieron a nadie. El pueblo no va a olvidar que todo eso fue un crimen. No nos vamos a callar aunque nos asesinen. El pueblo no va a olvidar que todo eso fue un crimen. No nos vamos a callar aunque nos asesinen. A la fuerza me han traído sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga aunque a mí me tengan preso.

patrón, ni obrero ni patrón, ni obrera ni patrón. La mayoría del trabajo es estúpido, monótono, irritante y sin sentido. Formas de represión frente a la autoridad, mecanismos que controlan tu realidad. Pongamos trancas entre los engranajes, de las maquinarias hasta ver su destrucción. Absentismo, sabotaje, boicot, conspiración y la expropiación. Ningún trabajo es reivindicativo, no existe orgullo en ser trabajador. Y tú lo sabes, si quieres sentirte vivo, al empleo asalariado dile no. No porque no tengas una cadena en tu pie signifique que no eres un esclavo. Si quieres vivir con dignidad, debes tener un consumo moderado. El sistema está al borde del colapso, te obliga a trabajar y no hay trabajo para todos. Formas de explotación y de dominación. Salva tu vida, en este mundo estamos solos. Ningún trabajo es reivindicativo, no existe orgullo en ser trabajador. Si la miseria te mantiene vivo, a la explotación laboral dile no. Hoy ahí teníamos buenos temas dedicados obviamente al trabajo, ya trabajo justamente que no estamos de acuerdo, bo, en ningún momento dignifica, bo. Ya todo lo contrario, a pesar de que tenemos que hacerlo como todos los que trabajamos asalariadamente, ya, pero no significa que estemos de acuerdo con eso. Vamos a leer justamente algo sacado de Filosofía Antiautoritaria, que es a través de sus redes sociales. Morir un poco. Trabajar por obligación será siempre morir un poco. Enriquecer a otros, obedecer a jefes repugnantes, correr para no llegar atrasado, fingir sonrisas, recibir sueldos de hambre, todo mata. Perder momentos de amor y placer, de ocio y creatividad. Y olvidar la capacidad de imaginar mañanas totalmente distintas. Es la condena que nos someten los amos de todos los tiempos y colores. Ser un trabajador ejemplar y aguantar sin chistar nunca será señal de orgullo. No seremos esclavos felices. Queremos reconquistarnos. Exigimos la vida. Y si algo tiene que morir, ya que sea, eso es el orden de explotación que nos somete. Salud y libertad. Esto fue escrito en el año 2014, primero de mayo del año 2014, por compañeros y compañeras anarquistas en Temuco, ¿ya? Y también a través de las redes sociales de Buscando la Calle. Vamos a leer un poquitito con respecto a lo que es el origen de la palabra trabajo, que es tripalium, concepto en latín que significa tres palos. El tripalium era un instrumento de tortura donde se amarraba y se azotaba a los esclavos. Es decir, desde sus inicios este concepto estuvo relacionado con una labor tortuosa y no deseada, la cual debía ser soportada y padecida. No se puede pedir a un cuerpo cansado y consumido que se dedica al estudio, que sienta el encanto del arte, poesía, música, pintura, ni menos que tenga ojos para admirar las infinitas bellezas de la naturaleza. Un cuerpo exhausto, extenuado por el trabajo, agotado por el hambre y la tisis, no apetece más que dormir y morir. Es una torpe ironía, una befa sangrienta. El afirmar que una persona, después de 8 o más horas de un trabajo manual, tenga todavía las fuerzas para divertirse, para gozar de una forma elevada, espiritual, solo posee, después de la abrumadora tarea, la pasividad de embrutecerse. Porque para esto no necesita más que dejarse caer, arrastrar. A pesar de sus hipócritas cantores, el trabajo en la presente sociedad no es sino una condena y una abyección. Severino Di Giovanni. Para nosotros y nosotras, las actividades humanas deberían ser liberadas de la obligación y la esclavitud. El trabajo debe ser criticado directamente. A la libre organización entre las personas debe construir la posibilidad de hacer y crear en armonía, sin la existencia de explotados y explotadores. La humanidad ha existido durante miles de años sin que haya una maquinaria tan absorbente y brutal como el trabajo asalariado. Contra el trabajo asalariado, por la liberación total, buscando la calle. ¿Ya? Quisimos compartirlo justamente a través de las redes sociales de Filosofía Antiautoritaria y a través de Buscando la Calle también, con respecto a lo que es esta opinión con respecto al trabajo asalariado. ¿Ya? Compas, queremos saludar con mucha pena y con mucha tristeza, justamente, donde quiera que estés, Felipe Barros, ya, compañero músico, compañero dibujante, ya, compañero de dos bandas, colega Sound System y Durruti, que ya no está en esta vida terrenal. Ya, hace un par de días él falleció y está, me imagino que ahí gozando de lo que es el ska, el rock steady, ya, que le gustaba muchísimo. Así que eso, desde acá te abrazamos, Felipe, ya, y vamos a tocar dos temas dedicados a ti. Ya, esto es Colega Sound System. Vamos a ir a escuchar Vivir y Morir en Santiago, ya, donde él participó en este disco. Luego ya, colegas, también tenían otros temas, ya que los estuvimos escuchando y que no los habíamos, no habíamos tenido la oportunidad de poder escucharlos, así que buenísimos temas también. Colega Sound System va a sonar y luego Durruti, ya del demo del año 2008, vamos a ir a escuchar El Peor Animal. Dos temas dedicados para ti, Felipe. Te abrazamos donde quiera que estés, de acá del Contra Babilón. Luisa de nuestra sonrisa en nuestra esta dirección es mi hogar. Esta dirección es nuestro hogar. Esta dirección es nuestro hogar. Rebeldes, contestatarios, melodías conscientes que nos entregan mensajes incendiarios a este sistema inmundo. La contra musical directamente a tu oído a esta hora. Buenas noches. Buena, buena, los amigos de Contra Babilón. Mi nombre es el monóxido de Carmolo, soy oriundo del Valle de la Aconcagua, ahora ando vacilando por aquí por Maule y me gusta tocar la guitarra y cantar en contra de todas las cosas que sean injustas. Mi canto siempre va a ir dedicado a la gente popular y siempre representando lo campesino mezclado con esta mierda de ciudad. Así que les dejo unos temitas ahí para compartir, para la difusa. Y espero que les gusten. y arriba los que luchan. Buena, buena, los compas de Contra Babilón. Por aquí el Monóxido de Carmono. Un gran saludo a todos los que están ahí escuchando, menos a los más bastardos. Les quiero mandar estos temitas ahí para la difusa, dedicado a todos esos malditos que hoy en día se creen dioses y quieren andar asesinando a diestra y siniestra. Bueno, siempre lo han hecho, pero no lo vamos a seguir aguantando. Esta canción se llama ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? ¿Cuánta violencia que se genera cotidianamente de distintas maneras? Es más fácil echarle la culpa al espejo roto, de la mala cueva y del alboroto. ¿Qué se genera cuando por frío y hambre prendemos fuego a la ceremonia y llegan las gatas, las pulgas, las garrapatas, los perros con sana, las ratas cantoras? Los piojos sedientos de la sangre de los cuicos organizan los piquetes contra la cabeza de los milicos. Te están acosando de arriba de un helicóptero. Las weas y varios te están hinchando y el celu te andan escuchando. Detrás del enemigo interno que los fachos andan inventando se encuentra este roto biogento y terrorista me andan bautizando. Y que todo el mundo sepa que se gana la moneda apaleando a los pobres y con mafiosos se codean. Que la pobla muerte y pasta, que el machismo y pedofilia, y los pacos con los ratis paseándose en limusina. Si algún día yo me raptan, haga lo que le dijo el ganso a la gansa. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza contra los asesinos del pueblo. Esta canción se llama La vida de la quiltra niña. Canto el arte inquieto que agita la rebelión. Canto con vida, canto con muerte, alegría, penas, años de espera y algún corazón. Que se agita siempre en la conversa esperando que salga el sol. Amanece otro nuevo día buscando entre latas viejas canciones nuevas con sonidos tristes que alguien sin querer votó. La vida la quiltra niña, ay pucha que sufría, si antes que naciera ya nadie la quería. La perra no tiene comida, ay seguro muere de nutría, y la cachorra que colga de una teta. Un niño la agarra, arranca en bicicleta, le pone un chupete, al río se cae. Allá va flotando la pena, le trae mojado una orilla, más tranquilo se aleja al sistema del hombre que todo maneja. La despierta el hambre, el olor a pan. Estaba calientita, igual que con su mamá, dentro de un bolsillo de un curao está, dentro de un abrigo aprende la amistad y aprende la calle en donde cruzar la comida buena o la envenena, peleando el alevazo contra la sed que su amigo la alegra y la duerme también. Noche bajo cero, botella de ron, al amigo despidieron y guacha se quedó, y hasta el cementerio aullando siguió. Quiso ser sincera, entonces la perra habló y dijo la perra en ese momento de tanta magia: puedo ser sin casa y muy sucia está, odiar los collares, la indigencia amar. a mi modo y la gracia por acompañarme a andar y regalarnos el poder sentirnos un ratito en la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Esta décima dedicada a todos los presos políticos del mundo. A los presos anarquistas, subversivos y mapuches, hoy les quiero dedicar estas décimas que exigen su inmediata libertad. Igual la reparación para todos los mutilados, torturados y violada gente desaparecida, cada muerte una venganza que me inspire un nuevo día. No queremos más abusos ni que nos criminalicen por prender fuego en la calle con un paco en mis narices. Símbolo de insurrección será una buena barricada, igual los camotes que compiten con las balas disparadas. Al Estado le decimos, la revuelta ya no para. Y aunque no estemos todos, aunque nos falte los presos y aunque me vuelen los sesos y me tiren pa' una tumba, si la tierra se derrumba, yo te la voy a sembrar con canciones, con poesía pa' salir a protestar por los presos, por las presas, salud y libertad. Aguante el contra Babilón. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, compase, hoy estamos apretaditos ahí con el programa, como siempre ahí se nos va, pero volando. Esto es un espacio, obviamente, que se ha mantenido también los nuevos sonidos de la rebelión, en la cual vamos a ir a presentar, primero que todo, que ya está sonando de fondo, Los Mejías. Ya agradecemos a Los Mejías, hay harta banda, hay harto músico español, compas, que nos manda material. Lamentablemente no lo damos todo porque en oportunidades cantan en inglés. Ya, entonces, una de las cositas que tenemos en el programa, que es justamente que sea en español, pues. Para que podamos entender justamente lo que es la letra, que es importante, obviamente los que no hablamos inglés, ya estamos claritos. Vamos a ir a escuchar a Los Mejías. Somos un grupo de rock ska, grabaron Ay Mamá con Fernando Madina de Reincidentes, con un estilo definido en el que predominan las armonías coloristas y alegres. Con el acompañamiento de los vientos, Los Mejías ya afrontan una nueva etapa con el reto ilusionante, y es que si algo caracteriza a este grupo segoviano es la pasión y la ilusión con la que encaran cada proyecto, sin olvidar nunca sus raíces, teniendo muy claro que están viviendo un sueño que empezó hace más de 10 años. Ya vamos a ir a escuchar a Los Mejías con el tema Ay Mamá, en la cual aparece justamente, tal como comentábamos, el gran Fernando Madina de Reincidentes. Así que vamos a ir a escuchar eso, ya, y luego vamos a escuchar algo, un proyecto que se mandaron los compas del sello Dala Origen, hermosísimo, ya, y que lo esperamos con ansias, ya, y vamos a ir a escuchar justamente a la gran Lira Libertaria. Estamos hablando del Cancionero Revolucionario, ya sacado de un libro de Armando Triviño en aquellos tiempos. Estamos hablando, si no la memoria no me falla, de 1925 más o menos, ¿no? Que es un libro, por lo menos nosotros conocíamos el libro Cancionero Revolucionario, en la cual aparecen justamente canciones revolucionarias, valga la redundancia, anarquistas, material recogido por Armando Triviño en ese minuto. Ya, así que los compañeros y compañeras del sello Dala Origen se están jugando con este proyecto hermosísimo, y dentro de los próximos programas también vamos a estar escuchando constantemente, de alguna forma, a los compas que participan de lo que es el sello Dala Origen. Un gran abrazo a los compas de El Sello, ya desde acá. Así que vamos a ir a escuchar a la Lira Libertaria con un gran tema, a Efraín Plaza Olmedo. Ya sonando buena música acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Viniendo hacia mí, mi madre entró corriendo. hemos hecho mal para acabar buscando a papá entre las ruinas de la ciudad. Ay papá, dime qué hemos hecho mal para acabar jugando a escapar por las orillas del rojo mar. Sabía que pronto llegaba mi fin, hambriento y deshidratado, dispuesto a morir. Reuní las fuerzas que pude, un mundo libre me hacía seguir. Llegamos a tierra soñada a salvo por fin. De pronto surgió una valla, toda imponente delante de mí. El guardia tanto furioso me vino a decir: maldito moro de mierda, vete corriendo para tu país. Para tu país. Ay mamá, dime qué hemos hecho mal para acabar buscando a papá entre las ruinas de la ciudad. Ay papá, dime qué hemos hecho mal para acabar jugando a escapar por las orillas del rojo mar. A la orilla de un camino. Como prisioneros políticos es parte inseparable de la historia de lucha desarrollada en Chile a través de los años por distintas corrientes de izquierda revolucionaria que han buscado la organización para la emancipación de mujeres y hombres marginados y explotados. Nos hicimos rebeldes y subversivos combatiendo a Pinochet. Decidimos hacerlo de manera radical y para ello utilizamos las armas, las mismas que seguimos empuñando cuando presenciamos las desesperadas negociaciones entre la Concertación y los milicos para asegurarle estabilidad a la reconquistada democracia de los ricos. En ningún momento dudamos en continuar por el camino de lucha armada revolucionaria porque no creíamos en este sistema político, económico, cultural y social al servicio de los poderosos. Asimismo, vimos como quienes nos llamaban compañeros en dictadura comenzaron a calificarnos de terroristas. ¿Por qué? Porque nuestro accionar era directo y tenía, entre otras, forma de bombazos a comisarías y hostigamientos a las policías con tradición asesina, recuperación y repartición en poblaciones de camiones con alimentos, sabotajes a empresas transnacionales depredadoras de recursos naturales, y porque para hacer todo esto nunca le pedimos permiso a nadie, porque era lo mínimo que podíamos hacer mientras el país vivía la pasiva aceptación de medidas de todo tipo tendientes a profundizar la explotación del sistema capitalista en versión neoliberal. De igual forma, vimos cómo nuestras poblaciones fueron cambiando y el modo de vida de la gente común y corriente también. En un par de años se esparció por los territorios populares la angustia de la pasta base y la enfermedad del consumo arribista fue reemplazando la autopercepción de pobre con dignidad que permitía la solidaridad y organización de mucha gente humilde. Fue en este contexto que nos hicimos tremendamente peligrosos para la democracia burguesa y de manera unánime recibimos la condena del Estado policial y en pleno empresarios de la política fascista y socialdemócrata comenzaron a inundar de cámaras y micrófonos todos los espacios de la mayoría de las ciudades del país en función de profundizar el control social. Sin embargo, nuestra opción de subversión político-militar se mantuvo intacta, asumiendo la absoluta claridad de que era posible entregar la vida en esta lucha o conocer la prisión como muchos hombres y mujeres combatientes ya lo habían hecho. En 1990 y 1992 respectivamente fuimos encarcelados y desde entonces hemos vivido el rigor del encierro y el cobarde accionar represivo de los carceleros al mando de militantes del Partido Socialista. Desde 1994 estamos confinados en la primera cárcel de alta seguridad construida en Chile para encadenar a cualquier persona que se digne empuñar las armas en busca de la libertad y la destrucción de la sociedad de clases. Es así que de manera ininterrumpida hemos confrontado y resistido el devenir cotidiano que implica estar sometido a un régimen carcelario que busca solo la destrucción en todos los planos de quienes aquí nos encontramos. A través de los años hemos subvertido el orden al interior de las cárceles, por donde nos ha tocado estar, con la finalidad de hacer respetar nuestra condición de combatientes encarcelados, que buscamos permanentemente espacios de comunicación con el exterior y así hacer posible la anhelada libertad. Nos hemos amotinado, llevamos más de 10 huelgas de hambre, hemos sido condenados a centenares de años en procesos repletos de irregularidades avalados por la justicia chilena, fascista, burguesa y corrupta. Hemos estado casi un año aislados del exterior sin ver a nuestra gente cercana. Hemos sido castigados y apaleados y también nos hemos defendido con nuestros puños cargados de rabia rebelde y finalmente han pretendido derrotar nuestras convicciones revolucionarias y sueños de liberación, pero no han podido. No podrán hacernos renegar de nuestra historia y por el contrario, hoy tenemos ganas y fuerzas suficientes para seguir promoviendo el combate contra el Estado policial y su capitalismo salvaje. Para ello, vemos como elemento prioritario para este periodo la unidad y coordinación de todos los grupos e individuos conscientes y organizados de clara definición popular, libertaria, autónoma y revolucionaria, capaz de generar espacios de convivencia social y contracultural independientes de la institucionalidad concertacionista, única manera de hacerle frente efectivo a la enferma forma de vida egoísta y destructora en que están sumidas las grandes mayorías en Chile. Para nosotros no hay cárcel o represión alguna que pueda matar las ideas subversivas de revolución social. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Por un socialismo revolucionario y autogestionado, a combatir la demente explotación neoliberal, el fascismo y el narcotráfico. Colectivo Camina Libre de Prisioneros Políticos, cárcel de alta seguridad en Santiago, penal de La Serena. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, ahí teníamos un audio que es el intro, de alguna forma, de lo que se da a comienzo a lo que es el disco Fugarte Rebelde. Ya, si es que no han tenido la oportunidad de escucharlo, escúchenlo, porque aparece, está dedicado más que nada a lo que es el punk rock y el hardcore, ya, de diferentes bandas. Y que en ese minuto, en el año 2002, se realizó en apoyo justamente a los compañeros del colectivo Camina Libre, ya, en ese minuto prisioneros, ya, de la guerra social. Así que eso. ¿Y por qué? Ya, porque justamente, de hecho, se nos quedaron cositas en el tintero. Vamos a tener palabras de Mónica Caballero ya para el próximo programa, y Francisco Solar también, con respecto a lo que es el juicio que se avecina, ya que prontamente, por ahí por el 19 de mayo, si no mal recuerdo, lo tenía escrito por acá, sí, por ahí por mayo, ya, 19 de mayo, aquí lo tengo. Y junto con eso también se nos quedaron algunas cositas con respecto a Alfredo Cóspito, ya que, bueno, todos nos enteramos de que después de casi 6 meses de huelga de hambre, finalizó su huelga de hambre, ya, y que también teníamos algo con respecto a eso, pero bueno, lo vamos a tener a ver la próxima semana si es que alcanzamos a darlo. Y justamente también teníamos un audio que estuvimos grabando durante hace un par de días por un video que en conjunto justamente con Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario, ya, que va a salir y que prontamente va a estar por las redes sociales y que también probablemente se esté dando a conocer durante la actividad con respecto a lo que es el libro de los escritos sobre Camina Libre, ¿ya? Tenemos justamente esta actividad que es un lanzamiento del libro Algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de la lucha anticarcelaria, en la cual aparecen diferentes autores, ¿ya? Esto va a ser en Agustina 2384, Santiago Centro, va a ser el día viernes 5 de mayo a contar de las 6 de la tarde. 18 horas, perdón. Que la garganta, oye. Presentación del libro Camina Libre, van a estar justamente algunos ex prisioneros políticos, miembros del colectivo. Va a estar la presentación del proyecto internacionalista El Buen Trato Ediciones. Va a haber conversatorio, venta de libros, música. Va a estar el compañero incendiario, Sin Envase también, grupo de teatro La Quebrada, Germinación Danza Butó, Infusiones y Bevestibles, Repostería Vegan, info actualizada sobre los prisioneros subversivos y anarquistas, Feria Libertaria, Trae la Tuya, Ni Humo, Ni Drogas, Ni Alcohol, entrada absolutamente liberada, mientras exista miseria habrá rebelión. Va a estar bueno ese lanzamiento del libro, compas, que se va a estar realizando este día viernes 5, así que por eso justamente estuvimos recordando lo que es este audio de los compañeros presos del Camina Libre, ¿ya? También se va a estar realizando lo que es la segunda feria del libro anarquista. Esto va a ser en Valparaíso. Amigos y compañeros y afinidades, invitamos a todos a participar de la segunda versión de la feria del libro anarquista en Valparaíso, un espacio de encuentro, memoria y difusión de las ideas sácratas en la ciudad de Puerto. Este encuentro tiene fecha para el día sábado 13 de mayo, desde las 11 de la mañana en el espacio recuperado Catarsis, Avenida Francia, esquina Baquedano. Esta versión de encuentro trae la memoria a los 120 años de la huelga portuaria, que en 1903 represió las calles de Valparaíso y el territorio dominado por el Estado de Chile. De igual manera, este ejercicio de recordar el pasado coincide con los 50 años del golpe de Estado de 1973, periodo que determina los lineamientos económicos y éticos de la sociedad que padecemos actualmente. Elegir estos hitos de nuestra historia reciente no es casualidad, mucho menos cuando nos encontramos en un momento histórico donde el Estado policial se fortalece a través del miedo y la precariedad de los sectores populares. Ante lo anterior, postulamos y conocemos los abundantes frutos de la solidaridad, el apoyo mutuo y la organización horizontal. Esperamos que este encuentro sea de espacio de diálogo, intercambio de ideas e invitación a la acción. ¡Viva la anarquía! Organiza la biblioteca Sala Luisa Toledo. Ya pueden enviar o pueden tener mayor información a través del Instagram @sala_luisatoledo, ya, o cualquier tipo de información también a través del contacto sala.agitacionpropaganda@gmail.com. y el arte de lo que es este afiche es a través de @vieja.ligera o ligero, ya la última es una X, ya. Así que ahí invitados todos a lo que es esta segunda feria del libro anarquista, ¿ya? Se va a estar realizando también una jornada anticarcelaria en solidaridad con AMBRO. Esto va a ser el día sábado 6 de mayo desde las 14 horas, ¿ya? Nido del Cuco, Dirty Lepra, La Furia, Banda Bonot, Malva Negra Danza, Poesía, Danza, Talleres y más. Habrá completos veganos y acopio solidario. Esto es la dirección en Las Encinas con Ela Rayana, ahí en la Villa Portales. Actividad obviamente está, además de decir, libre de alcohol, humo y actitudes nefastas, ¿ya? Así que a solidarizar ahí también, compas. También el Espacio Fénix tiene el ciclo de cine Espacio Fénix por un mayo siempre negro en memoria de Mauricio Morales, ¿ya? Están, obviamente, siempre ellos están con ciclos de cine todos los días martes en su nuevo horario a contar de las 19 horas. Al frente del Espacio Fénix, ahí en Avenida Portales con Cueto, en Santiago Centro. Siempre hay acopio vegano también para los presos y presas, obviamente. Entrada liberada. Conversatorio tras cada proyección. Estuvieron dando Simón, Hijo del Pueblo, del año 2013. Se viene la estrategia del caracol, qué buena esa. En La Brecha también es buena. Anarquistas contra Franco, ya. La Fuga de Segovia y La Guerra de los Locos. Ya se viene, obviamente, mayor información. Pueden ingresar a través de espaciofénix.blogs. Noblogs.org, si no me equivoco, ¿no? Bueno, pero ahí a través de las redes sociales. Noblogs.org, ahí sigue. Espaciofénix.noblogs.org o espaciofénix@riceu.net. Pueden tener mayor información, compas, con respecto a lo que está realizando Espacio Fénix, un tremendo espacio anarquista de difusión de libros. Bueno, Archivo de la Revuelta también funciona ahí, si no mal recuerdo, ¿ya? Ya, compas, ya nos comenzamos a despedir. Obviamente se nos quedaron cositas en el tintero. Nos vamos a despedir con dos temas, sí. Ya obviamente dijimos de que íbamos a tocar temas del Fugarte Rebelde. Los vamos a tocar. Vamos a ir con Terror Policial. Nos vamos a despedir Terror Policial con el clásico Antifascistas, ¿ya? Y luego vamos a despedirnos con Los Tremendos de Mal Gobierno, con el tema Transgresión. Así que eso, dos temitas que aparecen justamente en el disco Fugarte Rebelde. Cualquier tipo de información que necesiten o cualquier en lo que podamos apoyar, compas, está el WhatsApp, +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47, ahí sí, contrababilón@gmail.com. está el Facebook, ya, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, y está el Instagram también, @contrababilón. Tenemos Twitter también, a lo mejor lo empezamos, no sé si en realidad si lo empezamos a ocupar o no, pero bueno, ahí tienen el correo y tienen el WhatsApp, ya, así que por cualquier tipo de información y para que sigan participando de lo que son los el microespacio, la contra musical, invitación para todos los músicos y a través también de todos los compas que están realizando algún tipo de trabajo contestatarios, ferias editoriales, todo eso, comuníquense y así hacemos una cuñita y lo vamos propagando en cada programa, o valga la redundancia de nuevo, ¿ya? Así que eso, compas, hasta la próxima, a cuidarse, a seguirle dando en esta batalla diaria y cotidiana. Nos despedimos entonces con Terror Policial, Antifascistas. Cacha, cacha, buen tema. Y luego Mal Gobierno, Transgresión. Hasta la próxima. Nos van a derrotar. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.